comunicado del Estado Mayor Conjunto número 166. Una alpargata que habla. Una fase de severo. No. ¿Qué es eso? ¿Me sacan eso? A ver, operador concreto, Oliva, ¿me saca eso? Continúa con el Estado Mayor Conjunto, comunica en el día de la fecha 24 el Estado Mayor Conjunto de la Fusión Nacional, Consejo Táctico Estratégico del Comando Sur, por el paralelo 24 meridiano, se produjo la recuperación de la frecuencia 90.5 MHz. De la frecuencia modulada, también conocida como FM, del cual, viste y consideran, el alto contenido de moralidad, falta de ética, amoralidad, malas palabras, un poquito suave, cosas que te dan el cuello vergüenza y otras, etcétera, que atacan lo que es el cual, la base de nuestra institución militar, anterior a la nación misma y con San Martín, que cruzó los Andes y la bandera, los cuales deben ser destruidos como agentes disociadores de la cultura nacional, por todo el cual el comando en jefe del Estado Mayor Conjunto de la Difusión Nacional, con sede táctico estratégico del Comando Sur por paralelo 24 en meridiano 28, decide destituir y encarcelar al señor Eduardo Candriva, anterior propietario de la radio, y condenarlo a pan y jufrut, como así también lo deben tener de esta célula radiofónica, y poner a cargo de la misma el cual, al señor Teniente Coronel Escribano, Abelardo Marosco, al chico se disponga a ejecución inmediata el cual. Pasamos ahora a leer poesía, poesía, soy argentino, y andé por muchos caminos, pero en ningún destino fue todo tan lindo como acá, porque cuando veo mi uniforme, es mi pecho tan enorme, que me pongo a emocionar, como el Babi Checopar. El asado es nacional, la madre, la bandera, la marina argentina, y de postre, que es dulce, que no rima, pero es rico. Descanso, y ahora hablemos un poco de amor. A ver, operador concreto Oliva, me copia, de frente, tema, match.